En capítulos anteriores. ¡Ay, la vuelta ahí! Sí, que me voy a dar la vuelta al mundo, me lo propongo. ¿Pero lo hago? ¿No me te crees, Willy Fall? Bueno, pues sí, Willy Fall. ¿Y qué pasa? ¡Y este es Roquefort! ¿Usted se quiere hacer una apuesta conmigo? Cuando quieras, ahora mismo. ¿A que yo me doy la vuelta al mundo por la patilla? Eso, si yo me doy la vuelta al mundo junto con el regodón y consigo una antena para retransmitir, pues usted me paga el abono a mí durante el año que viene, en el Atleti. ¡Que se nos escapa el tren, venga! ¡Es la niebla que hay aquí en Inglaterra! ¡Oye, Rigodón! ¡Ya le he perdido! ¡Rigodón, que no te veo! ¡Excuse me! Madame, si usted, yes, I remember. Sí, ha visto a un gordo. Menos mal que este señor tan simpático me ha acompañado aquí a la agencia de viajes y que nos va a sacar los billetes y todo. ¿Para dónde y para cuándo quiere usted? ¿Quiere sacar sus billetes? ¿Para cuándo? Pues mire, señor Ryan, son dos billetes para Suez, for Suez. Mañana primera hora, one hora. Oiga, pero no corra tanto. ¡Pero oiga la maleta! ¡Ey! Soy Willy Fogg, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo. Pues va a ser verdad, le he quitado el gorro, le he hecho cosquillas, le he metido su propio dedo en la nariz, le he hecho un calvo y nada, que no se mueven. Estos tíos son impresionantes. Pero el tiempo corre y esto no puede quedar así. Voy a sacarme el as que tengo en la manga. ¿No decía Willy Fogg aquello de sílvame? Pues yo tengo algo mejor. Y aquí colgar el cuello. A ver que lo encuentre. Aquí está, el silbato ultrasónico. Ya sabía yo que iba a tener que usarlo. Sopla la de una, sopla la de dos. ¡Anda! Pero si este que está ahí con un silbato en la boca. Sí, es inconfundible. ¡Langui! ¡Langui! ¡Willy! ¡Aquí! ¡Oye! ¡Langui! ¡Langui! Pero mira que son tontos. O sea, le digo que soy Ayan Fan y no se les ocurre pensar que soy yo. El Fabián pero disfrazado. Los billetes para Suez los tienen. Pero se han quedado sin maletas. A ver, vamos a ver. Primero esta, que no pesa nada. A ver qué tienen. ¡Calzoncillos! Pues vaya ruina. Esta no la van a echar de menos de momento. A ver esta otra. Sí que pesa, ¿eh? Oye, aquí van a tener el equipaje importante. Por supuesto, pero bueno. Pero si esto parece que se mueve. Con mucho. A ver, que lo voy a abrir con mucho cuidadito. A ver. ¡Ah! ¡Bicho! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y no se les ha ocurrido! ¡Será desgraciado! ¡Ay, qué mordisco que me ha dado! ¿Dónde vas? ¡Bicho! ¡Bicho! ¡Langui! ¡Relleno! ¡Sácale el dedo de la nariz al policía, no? Lo primero. ¡Joder, macho! ¡Si es que no tienes respeto por nadie! Pero si seguro que tú has estado haciendo lo mismo al otro policía de más para allá. Buah. Como si no te conociera. Anda, gordo. ¿Tienes los billetes? Sí. Vale, pero ¿y las maletas? No te lo vas a creer lo que me ha pasado, niño. Te las han afanado, como si no lo viese. Pues sí, pero bueno, yo sin calzoncillos también viajo, o sea, verás. Verás que siempre igual, venga, anda, vámonos corriendo al muelle que perdemos el barco. Que allí tengo preparado una sorpresita, llamo un taxi, corre. ¿Y cómo se dice taxi en inglés? Pues igual que en español, taxi. Bueno, ya estamos en el barco, dirección Suez, cerca de Egipto. Mira como lo que a mí me gustan las pirámides, pero... Sí. ¿Y no tenías una sorpresita, niño? Pues es este silbato, que lo pité hace ya un ratillo y ya verás. Mira, supongo que aunque Londres es bastante grande, ya debe de estar de camino. Ya verás. ¡Anda, mira lo que se aproxima por ahí nadando a estribor! ¡Zari! ¡La zarigüeya, macho! ¡La has traído! Pues claro, ¿qué te creías que había en la maleta esa que pesaba tanto? La Zari, nuestro tico. ¡Ole, ole, ole! Pues venga, ya estamos todos. Próxima parada, Suez. Pues sí, es Suez. Pero qué poca gracia tienes, gordo. La vuelta al mundo es una historia sin final. Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente esto! O la gripe aviar. Pues yo me hincho de pollo, niño. El pollo frito me encanta. Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. Claro que sí, chate. Se abre la puerta del local. anda tú, me, pero si no está la mirilla, niño. Que no está la mirilla, claro, como que la he quitado. Ah, que la has quitado tú. Claro, pues no te acuerdas de ese programa pasado que me mosqué contigo y con Raúl González. Ni mirilla ni nada, me queríais estafar. ¿Pero qué dices, Juanma? Y llevaros el dinero por la patilla, como si me hubierais puesto cuatro veces la mirilla y cuatro veces quitado. Pero hermano, si lo pasado está pasado, tú no te mosques, hombre. También estás enfadado conmigo, joder. Uy, pero este chanda que te ha puesto ahí colorado, te sienta que te cagas, niño. No me hagas la pelota, relleno. Vamos, te queda la primavera, fenomenal. No me hagas mal la pelota. Y creo que el invitado de esta semana te va a gustar. ¿Ah, sí? ¿Y quién es, niño? ¿Bello sí o qué? Frío. Es alguien que tiene un nuevo disco recién salido del horno. Ah, claro, entonces Bello sí no puede ser. ¡Pau Gasol! Necles, bueno, mira. ¿Tampoco? Te veo tan perdido que te lo voy a decir. Morodo. ¡Anda! Pero ese no es el del Señor de los Anillos. Vamos a ver si nos centramos un poquito, Bazaco. ¿Cómo? Una cosa es Mordor. Ah, claro. Del Señor de los Anillos. Y otra cosa, bueno, otra cosa, una persona y pedazo de artista es Morodo. ¡Anda! El hombre de la nube de humo, Rastafari auténtico. Ahora sí, macho, Morodo. Sí. Ahora sí. Es que no pronunciamos bien, Juanma, por favor. También hay que lavarse los oídos de vez en cuando, Grufillo. No. Ahora venden unos tarritos de estos con agua de mar. Que te los aplicas en el orejal y listo. Pero bueno. Hátelo, ya verás la diferencia. Pero hombre, oyente de Radio Tarascano, no le hagáis ni caso a este. Pero si yo, mira, niño, ni meterte conmigo, si yo huelo a rosas. Pero tú qué vas a oler a rosas. Tú a lo que huele es esa planta carnívora. ¿Cómo? Menos mal que tenemos aquí a nuestro DJ, la Daco Style, que nos va a aromatizar la tarde con finas hierbas musicales. Hilvanando esas agujas estrambóticas que nos hacen mover el cuello, poner las manos en el aire y decir eso de suéltala, Supri. Bienvenidos una semanita más a... O sea, que viene Morodo, ¿no? Claro, sí. ¿Y qué viene también con Finas Hierbas, hermano? No, viene con su nuevo disco, Revelación. Las Finas Hierbas no lo sé si las tengo. Una vez más llega Naya Bingy Man, Bambi Bale y Jeta Chula, que hay de Batman. En la playa de Arbiri o en el lanzar, aunque Naya ya smoka, levanta en su gran. Mujer aprendida que entre en acción, se forme la demencia en el salón. Naya, donde estén, pídate un puro. Desde el sonido champuna, una del Malvin en la zona, coman vaya fin informa. La prueba en brujas que vuelan como un escoba, la joda entró. Sonando en el bar y raptando de mami, punani, like Miami. Pasa, tati, pani, pa' que la pase a Dani. Por eso digo panes quemando su ganja en el chalis. Ya les mordiendo como en carnavales. El mismo tsunami, huracanes. No preguntes, mi friend, solo busca los planes. La crew, con toda el área, Madrid centro. Parte en España, muerde tu una mano si es que tú tienes rabia. Yo sigo brindando con todo mi frente en la feria. Una vez más llega Naya Bingy Man, Bambi Bale y Jeta Chula, que hay el Batman. En la playa de Arbiri o en el lanzar, aunque Naya ya smoka, levanta en su plan. Mujer atrevida que entre en acción, se forme la demencia en el salón. Allá donde estén, mírate un puro. Esta noche hay pare, tratan de ya le punane. Humo de ganja en el aire, botella de Baileys, pista de baile, chotea tu fren, pues no puede faltar nadie. Parking privado, rugir de motor en la calle, puertas abiertas y cambia, gente agradable, pa' que prendan ganja en el aire, hasta que ya se le acabe. Salta around the track, gritan los manes, de aquí no se van hasta que el sol se pare. Dijan palos de mente lo incondicionales, los que siempre se mantienen 100% reales. Digo, hagamos de peace, en tiempo de danzar en hip hop o en reggae. Estoy tirando plena desde el 93, pa' que pare, no pare, y estén donde estén, digan. Una vez más llega Naya Bingy Man, Bambi Bale y Jeta Chula, que hay de Batman. En la playa, en la Arbiri o en el lanzar, aunque Naya ya smoka, levanta en su plan. Mujer atrevida que entre en acción, se forme la demencia en el salón. Naya, donde estén. It's a party time. Rap and Party. Efectivamente, Party, Party. Party, Rap and Party. Claro, joder, macho, y sé que tienes una pronunciación como tirando para los Miami, ¿sabes? De americano. Sí, profundo. On Machine, On claro, Machine. Si te lo digo yo. Este era el single de Morodo de su disco Rebel Action. Revelación. Que le tendremos aquí a lo largo del programa. Oyentes de Radio Tarajá, buenas tardes, una semanita más. A todos esos oyentes que estáis ahí, ya sabéis, en todas las redes sociales, Twitter, Twenty, Facebook, RadioTarajá.com, Everybody Listen Body. Y el año pasado estábamos con una antena que no me digas a mí, rellenito, que podíamos volver a enganchar otra vez esa antena. ¿Cómo? Que se me está metiendo otra vez por la pero cabeza. Pero yo ahora mismo, si se te mete por la cabeza, yo ya te pido pasta en serio, niño, porque... ¿Cómo pasta en serio? Pues que ya lo que me he comido yo en el talego por la antena, otra. Bueno, ahora esta vez. ¿No si te vale una de esas chiquititas del Plus? No, ¿o? Ahora esta vez. Si la robamos o si entramos a cogerla, bueno, prestada, ya sabes. Si nos pillan, me como yo el marrón. Ya, ya, si tú comes marrón, ya. Vale. Ahí la has dicho bajito. La has dicho bajito. Firma aquí. ¿Cómo qué? Que no, que no, ¿qué? No, si me... luego dices que tengo yo tapones en las orejas. ¿Eres tú el que tiene los tapones? Que, efectivamente, los tapones. Oye, ¿qué remedio me habías contado antes cuando estábamos escuchando el tema de Morodo? ¿Para lo del cuello, para la contractura que tenía? ¿Qué? ¿El aceite de...? ¡Uy, el aceite! ¿El alcohol de romero? El alcohol de romero. Eso buenísimo, niño. Que, pero yo me pego aquí en el cuello. ¿Tú te das unas friegas ahí? Bueno, un friega no te des. Mete tú en papa ahí bien de alcohol y te das ahí. ¿Sabes lo que te digo? Que eso da pero mucho eso durante toda la noche, ¿no? Hombre, te va a hacer efecto durante el momento que te, ¿sabes? No, se te va a tirar toda la noche. Ya, sí. A ver si me entiendes, pero te alivia. Hermano, te alivia. Estoy hecho un Cristo, tío. ¿Estás hecho un Cristo? Oye, ¿qué tal la Semana Santa? De butín. Estás hinchado, ¿no? Me he hinchado, rija. He pillado 2 kilos y medio, niño. Y hoy, este año no nos hemos hecho ninguna procesión. Se nos quitó la tontería de ser costaleros, ¿eh? Claro, claro, porque es que muy sufrido eso de meterse debajo de ahí, ¿sabes lo que te digo? Ponerse una cosa en el hombro. Costaleros, ¿no? Costaleros del humor, costaleros de la música. Como siempre, aquí en Radio Tarajá. Te vamos a traer, te vamos a poner al Desván del Duende, que es viernes 16 de abril. Mira qué número, 16. Actúan en la sala Old School, aquí en Getafe. Y bueno, pues si te apetece, reñito, yo tengo un par de invitaciones. Hombre, que algo me apetece, hermano, que algo me apetece. Uy, ¿te mira, apetece? Mira. Sí, están ahí sonando. Pues mira, si te apetece, te vas tú y... Es que yo no puedo. Pues joder, dame la invitación y ya me buscaré yo por ahí. ¿Te buscas tú la vida? ¿Te hombre, claro. ¿Una dama? Sí, por supuesto. Venga, vale, a ver si es verdad. Suéltala. Cuida la musaraña de sus rincones. Guarda secretos donde la calle no tiene nombre. De la noria, irán al soniquete de Calamaro y se extrapola el alma de duende de los gitanos. Donde entre bambalinas esconden los niños su vida china, un ramillete de piruleta para el soñador. Que en una bulería, por Camarón se dejó la vida, murió la noche y guardó el aplauso en el corazón. De bandido legendario, con el canalla sin suerte. La tribu de lirones no le dejan despertar. A un pecho de sombrero sigue Dios de vacaciones, cucharadas de canciones para aliviar el temporal. Pinta garabato en la costera de la noche, canta bailar a la luna, los abanicos de mil colores, revuelo de espalda, la calor del mediodía, y el cielo pa' los bolsillos. Que no se han llenado la vía. Tienes de paraguas, el chaparrón de agosto moja la cabra. En las esquinas de cartulina ladran los perros. Suena flamenco y un camaleón, alma de bufón, pirata de ron, la loca cordura de los entre bambalinas esconde los niños su tirachina, un ramillete de piruletas para el soñador. Que en una bulería, por Camarón se dejó la vida, murió la noche y guardó el aplauso en el corazón. De bandido legendario, pobre canalla sin suerte, una tribu de lirones no le dejan despertar. Bajo un techo de sombrero sigue Dios de vacaciones, charadas de canciones para aliviar el temporal. Pinta garabato en la costera de la noche, canta bailar a la luna, los abanicos de mil colores, revuelo de espalda, la calor del mediodía, el cielo para los bolsillos, que no se ha llenado la vía. Pinta garabato en la costera. gente? Pues esta gente actúa el 16 de este mes de abril en la sala Ole School de Getafe. ¡Ay, la Ole School de Getafe! La Ole School ahí, al ladito, donde suele actuar siempre Josete. Getafe en Madrid, claro, para que no lo sepa. Que creo que Josete también actúa el día 8 de mayo. ¿También actúa Josete? Sí, sí, ya lo iremos anunciando. Yo estoy pidiendo unas entraditas por ahí para venderlas. ¿Qué listo eres? Sí, yo le pido a Josete y a Josete me da a mí un piñado. ¿Ya estás llamando? Sí, y ahora ya no hay mirilla, así flojito. Que... Ah, bueno, sí, verdad que te tengo que levantar. Ya no hay mirilla, abre directamente. ¡Hombre! ¡Buenas tardes! ¡Hola, buenas tardes! ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Pues aquí pasando la tarde, verdaderamente, señor Fabián. Uy, señor Fabián, la polímera, la polímera. Bueno, nada, ¿qué? Del cambio climático. Ah. Pues claro, ha habido unos días que ha hecho mucho frío. Sí, y otros días que ha hecho... Y otros días... Está con la garganta cogida. Con la chaqueta. Es que a usted le pasa como a mí, ¿no? Que se confía y sale muy veraniego a la calle. Por supuesto, porque yo me levanto y yo miro mi ventana... Y como vea sol, digo, bueno, Fabián. Pero no se deje usted guiar por a través de la ventana, porque así nos pasa. A mí me pasa lo mismo. ¿Cómo es un termómetro? Me dejo guiar a través del cristal. Por fuera, la ventana, un termómetro. Y así, chungo. Este chico es gilipollas. Ya me está insultando, Juanma, este hombre, macho. ¿Cómo voy a poner el termómetro a la ventana? Pero por fuera, que sí que son ocho. Ah, bueno, claro, unos termómetros de pared. Este precisamente tiene uno en forma de lagartija. ¿Quién? Su casa, tú. Ah, me señalas a mí, ¿no? Claro, ese que tienes en forma de lagartija. Ah, sí, es verdad, sí. Igual que el cenicero de Radio Trasca. ¿Por qué mezclas unas cosas con las otras? Joder, porque estoy viéndolo y estoy viendo una lagartija ahí, bueno, una salamandra. No es una salamandra, esto es un galápago de esto, ¿cómo se llama? Una iguana. Entonces ha pasado la Semana Santa. Este es un camaleón, chico. Joder, macho, sí, es verdad. Es verdad. Parece mentira. Que hayas estado y te acabas de sacar el graduado. Es que qué pena me da, ¿eh? Es que la... Lo saqué hace años ya. La edad es un grado también, ¿eh? Por supuesto. Que entonces, entre sol y sombra, ¿no? Claro, usted claro. En la Semana Santa, ¿ha comido torrijas? Bueno, me he puesto de torrija, mira, estuve, porque he tenido 15 rodillas. Que me la hago las rodillas. ¡Hasta de penitencia usted! ¡No me diga eso! Desolladas. Claro. Porque le prometí al Cristo que sí, me subí en el sueldo... Iba de rodillas. Pero usted está jubilado ya. ¿Y le ha subido el sueldo el señor? No, porque estoy jubilado. Claro, por eso mismo. Pero me ha ido muy bien, me ha ido muy bien. ¿Y qué tal? Entonces, ¿qué te vienes a contar? Porque supongo que habrás dejado a alguien al cargo de la asociación de vecinos. He dejado a la señora Mari Carmen. Siempre deja usted a la señora Mari Carmen al cargo de la asociación de vecinos del barrio. Mira, Mari Carmen lleva conmigo desde el 84 tampoco. ¿Hace mucho? Desde el 95 tampoco. Hace bastante ya, ¿no? ¡Va a ser por la venta! ¡20 años! ¿20 años? ¿Y qué estaban haciendo? ¿Qué curso estaban ahora? Pues ahora estábamos dando educación plástica. ¿Plástica? De dibujo. ¿Con chavales o con gente mayor? Bueno, tenemos varios turnos. Por la mañana vienen los niños. Ahora están los ancianos. Y luego viene por la juventud. A los que les gusta la pintura. Diversidad. ¡Claro! Me encanta, cultural en el barrio. ¡Por supuesto! ¿Que ha estado usted en la Gran Vía celebrando el centenario? Lo digo porque la edad es un grado. Sí, pero no he estado. Lo he visto por la tele. No ha ido. No he podido ir. A celebrarlo. No he podido ir a celebrar mi casa con una buena botella de vino. Usted lo celebra todo por lo alto. Con el prisma en la tele. ¿Con el qué? El prisma, la tele. Ah, el plasma. El prisma. Me ha comprado mi hijo. Un prisma. Me ha comprado un prisma. Y yo en el prisma, pues... ¿De cuántas pulgadas? Veo el TLT. Exactamente, ya ha sido el apagón. Hombre, claro. Sí. Por supuesto. Ya ha sido el apagón analógico. Claro, por eso me lo he comprado. Pero... Porque dije yo a mi hijo... Pero no hacía falta que... Se me ha quedado yo como si saliera el anuncio. Pero que no hacía falta que usted se comprara una televisión. Sí, con lo que... Además, ¿cuántos años lleva con la televisión antigua? Pues yo tengo unos 15 tampoco... 50 tampoco. Casi lo mismo que lleva con la mujer que deja con Mari, con la que deja ahí encargada. Pues más o menos, hijo, más o menos. Eso, con un aparatito lo hubiera dado yo para el TLT y no hubiera hecho falta verse. Porque ahora que ha hecho usted con el con la muñeca ¿Con el de prima? No, con el toro y la sevillana que tenía, la mujer. Encima el plima. Buah, pues estará ahí de canto. ¿Cómo va a estar no. encima el plisma? ¿No? Encima el plisma, sí. Pero si era un pedazo de figura que tenía usted con un toro y una gitana. ¡Como el pedazo de plisma que me regaló mi hijo! ¿Ah, sí? Hombre, yo tengo un plisma, pues como todo esto, que va pegado a la pared. Y encima va el y toro. Y encima va el torito enganchado con la colita entre medio de la tele. ¡Ah, claro! Si es que, ¿qué te crees? Si ya te lo he dicho yo, me debe 100 pavos lo que no sabíamos jugar, me lo ha puesto. Bueno, ¿qué pasa? Uy, uy, las polímeras. Las polímeras, otra vez. ¡Achus! ¡Jesús! ¡Hala, todo vacío! ¡Me voy, hijo que soy! Pues abríguese, abríguese. ¿Se está tomando algo? Vipapurus. Vipapurus, muy bien. Pero eso no se toma. A ver si... ¿Ha sabido una cosa? Eso se lo pone usted en el cuello, en el pecho, ¿no? ¡En el culo, me lo pone! ¡No se lo pongan en el ojete! ¡Bueno, me voy! ¡Hasta luego! ¡Venga! ¿Y tú me está? En el culo, ¿tú te crees que aquí? Sol y sombra, que se la has tirado ahí, ¿no? Entre sol y sombra, ¿no? Entre sol y sombra se ha tirado la Semana Santa, el señor Fabián, y ha cogido resfriado. ¿Pero sol y sombra de cuál? ¿De lo de anís y de coña o del tiempo? Seguro, no lo he visto, pero ya lo ha dicho él, que la está celebrando el centenario de la Gran Vía con una botellita de vino. Madre mía, este hombre. Rellenito, ¿cómo están los percales aquí en el corazón del barrio? Puerta calle, nunca sabéis quién puede llamar. Libertad de expresión para mí, libertad de expresión para ti. Libertad de expresión para los que se expresan en forma de canción. Suéltala, Supri. Oye, ¿no te habrán sobrado unas torrijas? Sí, pero son para mí, ¿eh? Venga, coño, hombre, por favor. Que a ti no te viene bien, que luego que luego te entra la gota, que luego no puedes andar. No, lo tuyo ya es performance. Performance, no. Esto de dejar la cabeza a su peso, ¿sabes lo que te digo? Te vas por la otra. Oyente de Radio Tarajá. Si veis a Rellenito aquí al compar de esta canción que acabo de escuchar. Concentrado. Haciendo movimiento de performance. ¿Qué performance? No me digas esas cosas. El movimiento de papada se tira así, en cámara lenta, ralentizado. ¿No? Ralentizado, tendría que ser espectacular. ¿Y qué es un performance? Ahora listo. Dime qué es un performance. ¿Qué, qué? ¿Tanto que insultas con palabras técnicas? Performance. Yo te estaba diciendo un performance, que estás haciendo ahí unos movimientos, da pero igual. A mí que no me digas el contenido bribal. ¿Aquí? Contenido bribal. Joder, macho. ¿Nunca has escuchado esa palabra? Pues no, bribal. Pues bribal, fíjate bribal. el nuevo diccionario hispano de Casa Caspasa. Calpe, con varios países han trabajado en él muchos años. No sé cuántos años se han pegado trabajando. ¿Y has sacado esa palabra? No te lo puedo verificar, pero... Bueno. Pero tú léetelo. Esperando a nuestro invitado de hoy, Morodo, con su nuevo disco Rebel Action. Vamos ya con la puerta, macho. Seguro que es ahí, seguro. Pero que es viene ahí. Tanto dinero y dices tú, no podía poner uno de estos de mí. Que se abriera la puerta. Un timbre. Claro, Juan Manuel, si es que sería lo suyo. ¡Voy! No. ¡Voy! Haga ya, hombre, hijo, que le estamos haciendo esperar. Dicen que la patria no se lleva en el DNI, sino en el corazón y en los zapatos. Si es así, aunque el DNI de nuestro invitado diga Madrid, España, perfectamente podría decir Kingston, Jamaica. O cualquier parte del mundo, porque los pies de este hombre han pisado suelo, tierra y escenarios en Bélgica, Holanda, Portugal, Alemania, Chile, Venezuela, Colombia... Joder, relleno. Su nombre completo es Rubén David Morodo Ruiz. Pero con solo decir su primer apellido nos basta para reconocer a uno de los rastafaris auténticos y con más personalidad de este país. Porque lo importante no son los churros de la cabeza, sino lo que hay dentro de ella. Y la de nuestro invitado está amueblada con buenas ideas y buena música. Buenas tardes, Morodo. Muy buenas tardes, gente. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, hermano? Esa ya. Aquí estamos, pasando la tarde. ¿Te confundiste de farmacia? Me confundí de farmacia y fui para allá para el remedio de los oídos. Y me dijeron que no era allí, que tenía que preguntar allí, ¿no? Acá porque el producto directamente se lo habían recomendado desde aquí y era la farmacia de aquí al lado. El producto del que hablábamos antes nosotros, sí, el de los oídos para... Ay. Antes de que no se nos olvide, la excusa para tenerte con nosotros en este pedazo de disco Revelación, Acción Rebelde, que es un juego de palabras, ¿no? Por lo que tengo entendido, vamos a hablar un poco contigo. Vamos a hablar un poco oyentes de Radio Tarascadel. Han pasado 6 años desde el anterior trabajo... Cosas que contarte, en 2004, que fue un pelotazo. ¡Vamos, un pelotazo! No me da yo fiestas escuchando al Morodo. ¿Por qué luego has tardado? ¿Por qué? ¿Por qué nos has dejado ahí tanto tiempo sin un nuevo disco? Bueno, tío, pues he estado, como tú has dicho, he estado dando muchos viajes, he estado mucho tiempo fuera, he estado dando bastantes conciertos y, bueno, tú sabes, cada vez que estás en carretera, eso te impide ponerte a escribir y ponerte serio y de encima ya no era carretera, ya era avión para aquí, avión para allá, país nuevo. Demasiadas cosas, demasiadas ideas y muy poco tiempo. Información, ideas, poco tiempo para poder realizar. Y bueno, me he estado dedicando a otras cosas, ¿no? Recopilando esa información, haciéndole hueco y también me he estado dedicando a otras cosas para... Porque Rubén, producir. Has estado 2 años desde que sacaste, después de sacar tu segundo álbum, trabajando en el gueto, en Venezuela, ¿verdad? Compromiso por ahí, Venezuela, con la gente de Panamá también, con la comunidad hasta en Chile y con la comunidad de Colombia también. Hemos estado haciendo cosas desde lo que es el One Love, que es un crew que surge en Panamá, ¿no? Que surge con Cafú y Rastanini y toda la gente en Colón. Y bueno, ya nos unimos y empezamos a trabajar directamente con eventos para el gueto y dedicándole a los jóvenes. A los jóvenes, ¿no? Con música, con integración, con sobre todo actividades. Sobre todo actividades y con cultura. Bueno, intentando impartir cultura siempre dentro de la música y impartiendo el respeto y el mensaje dentro de la música, intentándolo llevar a los sitios conflictivos e intentando también que la gente, que es el público, porque público puede ser de cualquier zona y de cualquier estrato, intentando que el público también se involucre y entienda, ¿no? Y que no haya esa dualidad y esas diferencias, por lo menos sociales. Porque tú, Morodo, ¿cuándo tomas contacto con la música y sobre todo con esta cultura, y con la cultura de Jamaica? Realmente fue a la vez cuando empecé con el hip hop. Tú sabes, allá en los 90, 93 hubo una oleada que en Madrid muy fuerte, yo vengo de esa oleada. Sí. Y cuando llegaba el rap, cuando llegaba una mixtape, porque era todo en cassette, no había ni CD, ni nada. Vas a decir a mí que tengo yo ahí las casetes recopiladas, niños, tengo ahí un museo. Entonces, cuando llegaba una mixtape, llegaba con Carlos One, con Daddy Freddy, con Mad Lion, con Das FX, y todo el mundo era hip hop, pero había una raíz ahí que ya te iba introduciendo. Y realmente fue ahí, ¿no? Yo empecé a entender el hip hop y el dancehall lo entendía como un hip hop cantado en ese tiempo. Luego ya me fui involucrando y conociendo más y creciendo yo también. Y fui conociendo de otra forma, pero fue ahí, o sea, me vino todo junto. Desde los 14 aproximadamente, por 14 ahí, años, sí. Eras un niño y ya estabas ahí con el micrófono. Y para alguien que no tenga mucha idea de música, no yo, vamos, pero el Rellenito, por ejemplo. ¡Vaya! Anda, que tú también eres el experto. Uy, aquí, ahora, ¿qué te crees? ¿A la Beethoven o qué? Ahí va, ahí va. Pero Beethoven por los perros que eres, hermano, por los perros que eres. Calla, gorda, que no me dejas preguntar. Si es que me enoja, macho. Decía que, así, brevemente... ¿Qué diferencia hay entre el reggae, el raga, el ragamuffin, el dance? ¡Venga, todo ahí de golpe, etcétera. De flash! Ninguna. Bueno, toma, hoy en día sí están hablando los ortodoxos de que danzal es Satanás o que danzal puede ser una mala influencia. Bueno. Sí, porque tú sabes que empezó esto con el ska, rocksteady, fue evolucionando al new roots, bueno, al roots, ha ido creciendo, ¿no? Luego vino la vertiente digital, pero siempre ha sido reggae. Reggae. Siempre ha sido reggae. No cambia, lo que cambia es el estilo del cantante. Y para ir organizando esos diferentes estilos, se fueron creando nombres, como quien dice, ¿no? No hay diferencia realmente, es todo lo mismo. Pues vamos a escuchar un temita, si nos permites, a los oyentes de Radio Tarajay, meneamos el cuello al son de Morodo. Suelta. ¡Au! Se darían cuenta que esa vaina es un problema y dejarían de cantarle ya la pistola para dar una cultura a la generación que llega. Si ellos vieran esos barrios donde se detona, ahí se darían cuenta que esa vaina es un problema y dejarían de cantarle ya la pistola para darle educación a la generación. Solo darán cuenta con tanta cadena y blim blim, no nos representan ni a ti ni a mí. Yo no sé de qué chucha habrán salido antes. Lo que sí que estoy seguro es que ellos no son real. Y que salen los videos con billetes de a mil y te marcan Ferrari, Porsche y Lamborghini. Sus sonidos favoritos y cliquiti cliquiti, pero no aportan nada a su community. Voy para ella esta vaina, cantarle puro a las armas. Y que venden droga al pueblo, eso no le hace falta. Más educación, mucha más calma. Y no quieran hacer sonar la alarma, pues miren por los jóvenes que mueren en el gueto. ¿Quién responde? Rapero, nada más piensan poner alto su nombre. Perdónenme la impertinencia, pero no creo el nombre. Solamente yo les pido, güey, que sean responsables. Si ellos vieran de esos barrios donde se detona, ahí se darían cuenta que esa vaina es un problema y dejarían de cantarle ya la pistola para darle una cultura a la generación que llega. Si ellos vieran esos barrios donde se detona, ahí se darían cuenta que esa vaina es un problema y dejarían de cantarle. Pitbull y Gyal, 40 que suenan 40 igual. Nada original, han perdido el punto cardinal. Ya no buscan el mensaje, solo facturar. Pues así va cayendo poco a poco la community. Por culpa de raperos que dan mal ejemplo en MTV. Los miladitos en televisión y quieren ser así. Te van aprendiendo a matar antes que a vivir. Por eso digo basta, voten toda esta mierda pa' afuera. Formen parte de la solución, no del problema. Date cuenta, sí, estamos escuchando este tema del disco de Morodo. Volviendo un poco a Revelación, ¿cuál es la acción más rebelde que has hecho últimamente, Rubén? No sé. Todos los días hago algo rebelde, realmente. ¡Seguramente! Soy un activista. Así que... Pues macho, a tener cuidado, ¿no? No habrás tenido ningún arma ni nada, ¿no? A ver si vas a hacer aquí algo. No. Bueno, eres un hombre. No hace falta las armas. La calma, hermano, la paz. Hace falta más calma y más palabra y más cultura. Ahí estamos, hermano. Cultura tengo yo mucha, que me saqué el graduado hace un par de años. Es verdad. ¿Qué pasa? Estoy orgulloso. ¿Cómo ha sido, Morodo, el proceso de composición? ¿De dónde han salido los temas? ¿Has leído en la Wikipedia, vaya...? He estado mirando en el Marca. No, digo... Ja. Nosotros hemos leído en la Wikipedia, vaya, que canto lo que siento lo que digo y digo lo que sé, quien lo siente lo sabe. Exacto. ¿Eh? Amor por Bob. Sí, claro, Marley fue el profeta y fue el primero que... No el primero, pero fue el que exportó... Parece que está cantando, perdona. No el primero. No el primero. No el primero. Era. Fue el que exportó realmente lo que es la cultura, el que realmente potenció... El que abrió un poco la puerta, exactamente, ¿no? Ahí, y como siempre, cerrada. Y detrás de Marley había mucha gente también que estaba promoviendo ese mensaje con él, ¿no? No era solamente Marley. Vamos, que Marley era bueno, ¿no? Nadie discute, pero fue un poco al que le tocó en ese sentido, Reven, ¿no? De abrir ahí la puerta a... Mira, si hubiese llegado una semana después, no lo habría sido Jimmy Cliff. Jimmy Cliff, ¿no? Según cuenta la historia, Jimmy Cliff se retrasó en la audición. Era, en esos tiempos la gente ahí pagaba por poder grabar. Y Jimmy Cliff se retrasó en la audición y había un cazatalentos de Londres y vio a Bob Marley antes que a Jimmy Cliff. ¿Cómo ha sido estar tú con Jimmy Cliff? Yo con Jimmy Cliff no he compartido realmente. Yo sé. No he compartido. Estará mía, rellenito. Ah, que te lo has colgado tú, ¿no? Claro. No, o sea, realmente no he compartido con él. O sea, he podido ver sus cosas y he podido ver su trabajo de cerca, pero no he compartido con él, ¿sabes? He compartido, por ejemplo, con Alton Ellis. Sí pude compartir. Y la verdad es que fue bastante grato porque... ¿Qué compartiste? Bueno, pues conversación, no, aprendizaje. No, el Nota era un máster. Era un máster y la verdad es que me siento orgulloso porque al año se murió. Y me dio tiempo, ¿no?, de poder ver a uno de los grandes y sí, sí me siento afortunado, por lo menos. Me siento. Los directos los defiendes con tu banda, Wrecking Soldier, que además el 21 de abril. El 21, sí. Estamos ahí, ¿no? Hombre, claro, por vale, supuesto. Oyente de Radio Tarajal, el 21 aquí en Madrid, la próxima cita que será la presentación, ¿no? Uh-huh. En la Joy Slava. Esa presentación en Joy Slava el 21, qué el bien. Miércoles. Qué alegría. Oye, a nosotros vamos a ir. Claro. Las entraditas esas que habíamos hablado. No, te las paso. Pero Juanma, ¿pero cómo le está el ruido, hombre, hermano? Por favor. Me voy con el Chema. Venga, ¿cómo? ¿Qué pasa? Venga, ahora mismo yo me hago así con el móvil de morodo y ya me flipas. No está hablando mucho, no está hablando mucho ahora. No. Y no le pases el móvil a este que te lo funde. Bueno. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? ¿Qué forma me das? Es que no, esto no. También estaréis en el Viñarrock, más tarde en la Bikini, en Barcelona, luego en Vitoria. En verano vais a Alemania. Ah. Cuéntanos, ¿cómo es el directo actual de Morodo? Pues bueno, se va a encontrar el que vaya. Se van a encontrar ya, mira, ya a día de hoy ya los primeros conciertos van a ser presentaciones, evidentemente, del disco nuevo. Siempre mantendremos, pues, Big Tunes, ¿no? Como más llama, la hierba del rey, siempre seguirán sonando. Pero ya introducimos el disco nuevo básicamente. Lo que queremos es promover también este nuevo sonido. Todas las producciones de este disco las hemos hecho con gente de la banda. Ras Kuko, que también se ha introducido a la banda, es parte de la producción del disco. Y Wrecking Soldier también produce muchos de los ritmos. Entonces lo que queremos ahora es experimentar en ese sentido de poder llevar nuestros propios temas a otros puntos. Poder jugar más, ¿no? Juguemos. Ya estamos con la puerta. Ay, perdona, es que esto es así. Manuel Manchuro, por favor. Va, venga. Voy en moto, dándome el aire en la cara, y los pájaros volando, echándome sus cagadas. Hombre, buenas tardes, Barry Harper. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues bueno, pues en realidad bien. Bien colocado. Es por partida de hielo. Bueno. Nada más. Lo primero de todo, te presento a Rubén, más conocido como Morodo, artista ragamuffi, uno de los mejores en su género en este país. Él es Barry Harper. Hola, buenas tardes. Se chocan la mano, estrechez, para los oyentes. Soy de hombre Trascano, mayor. Rubén. Es un poeta afincado en Calahonda, de 50 y pico años, y porque el y pico nunca nos lo dice, muy amigo mío, y nos acompaña. Bueno, un tipo muy serio, la verdad es que impone. Y el Sidecar, con el ruido del Sidecar que acabas de escuchar, es verdad, él está allí en la puerta, lo aparca y viene con su Sidecar. Y ¿cómo ha pasado usted la Semana Santa? Pues bueno, la he pasado bastante tranquilo, en casa. Sí. Y buscando en los rincones alguna letra en la que la musa me diera esa inspiración, ¿no? Para poder escribir Ay, Mary Harper. De dedicación, ¿no? Ay, ay, ay. También un gran escritor, un gran poeta, callejero o como quiera llamarlo, se encuentra en el interior nuestro, en el de Morodo, tal vez. Morodo, ¿no crees que hay muchas rastas también de estar de pastel? Yo el otro día toqué una en la cabeza de uno y se cayó. Mucha gente que va solo por estética y sin nada de ética, ¿no? Y seguro que tú también te habrás topado con alguno, ¿no? Hay de todo, hay de todo, hay de todo. Pero, como tú antes dijiste también, no todo dread es un rasta y no todo rasta es un dread. ¿Qué haces tirando de la rasta de Morodo? Pues macho, pues está diciendo que le he metido a lo mejor por si acaso. Esta no. Pero no ves que... Y es que ni se inmuta este chaval. Esto es como la película esa que vi yo. Siempre no me acordaré daño, de eso. No te hace daño, ¿no? Ya, es que no, son tan largas que ya no me notaba. Ya ves, inmuta. Le veo a relleno ahí tirando. Le veo a relleno tirando claro, de la rasta. No, estas no son de pasta. Yo me acuerdo de una película que se ponía un cocinero. Tú no sé si la habrás visto, que era un rastafari. Y se ponía el gorro este y le decía al jefe, niño, ten cuidado a ver si se te va a caer un pelo de metro y medio en la sopa. ¿Sabes? Que no es un pelo normal. Ah, que está este señor aquí, si no me he dado cuenta. Perdón, ¿o ha tosido usted porque quiere toser o porque quiere hacerse de notar? No es por quererme hacer de notar. ¿Sabes que yo cuando me viene la tos? Ya, pero siempre le he dicho mil veces que, por favor, estamos en antena. Si se puede retirar perfecto. Usted para toser, porque luego es que es el sonido que queda un poco... Nada. Yo sigo aquí al lado hasta que vosotros terminéis la charla. No, si la charla la estamos completando todos. Estamos con Morodo, un gran artista. ¿Y qué os parece si escuchamos un poquito más de su música? Y ahora te invito a que nos hagas un poema, a que le hagas un poema al invitado. ¿Te apetece? Tendrás que dar algo para conocer un poquito. Pues mira, ¿no? este es el último disco, el tercer disco, disco de ya. Su carrera, Morodo, llamado Rebelde Acción. Joder, macho, cada vez lo dice de una forma. A ver si nos centramos, hermano. Está el inglés es que no lo tuyo. Suéltala. Prepárese el poema, ¿eh? A la vuelta del tema, ¿eh? Lo que pasó, yo no sé cómo fue lo que pasó. No, yo no sé cómo fue lo que pasó. Él tenía un plan, yo no sé cómo fue lo que pasó. Yo no sé cómo fue lo que pasó. Hace poco y lo siguieron y lo tumbaron. Yo no sé cómo fue lo que pasó. Cuando le encontraron, le dispararon. ¿Cómo fue lo que pasó? Nadie quiere hablar de eso en el barrio. Yo no sé cómo fue. Todo el mundo sabe que anda el sicario. Sucedió a plena luz en mitad del barrio. John White quería ganarse un salario sin tener que cumplir un horario. Así es, se puso a trapichear. Llora el barrio ahora la suerte del hijo pequeño de Mario, que bajo la cama guardaba un kilo y medio de trama. Directo va a despegar. Yo no sé cómo fue lo que pasó. Hace muy lo siguieron y lo tumbaron. Yo no sé cómo fue lo que pasó. Cuando le encontraron le dispararon. Yo no sé cómo fue lo que pasó. Nadie quiere hablar de eso en el barrio. Yo no sé cómo fue. Él no quería patrón ni ser un secundario. Él no quería sabón ni un intermediario. Él no creía ni en cadena ni en mando. Y poco a poco fue progresando y tanto así que se montó en el negocio. Se de mentira y engañar al socio. Andaba por la calle como Harry el sucio. El vicio era su oficio, sí. Fue radical que cambió de amistad. Empezó a faltarle el respeto a su madre. Pasaba casi todo el tiempo en la calle. El padre no quería ni hablarle. Aún así, él tenía un plan. No paraba de decir que todo iba a cambiar. Y se montó una película, perdió la brújula. Hizo mal negocio y se quedó con la mafia. Ya no sé cómo fue lo que pasó. Se murió, se quedó. Y escuchando estamos el Wine del Plan, otro tema de Morodo. Mary Harper, ¿se ha preparado usted el poema? ¿Cómo? Yo lo estaba viendo ahí con el run para nuestro cabeza. Invitado, claro, claro. Morodo. Oiga, ¿suelta usted reflejoso algo en el pelo? Morodo, escucha ahora qué facilidad. ¿O que el Fide se para quitarse las canas? Son canas. Esto es maestría, ¿no? Esto es maestría. Son canas, rellenito McKenhan. Es que le estoy diciendo. No es reflejo. ¿Qué pasa? ¿Que estamos aquí hablando con el invitado y estáis vosotros a otra vaina? ¿Qué está ocurriendo, rellenito? Nada, que le estoy diciendo que parece que se ha echado reflejos en el pelo y como que el free de ese para son canas, la... son canas que tiene Betty Harper. De la edad ya, si es que estás temblando. Me disgusta tu vocablo a la hora de dirigirte hacia mí. ¿Cómo? Pues... le ha gustado... dejaros ya de enfrentamientos. ¿Le ha gustado el tema que hemos escuchado de Morodo? La verdad es que sí. Mientras escuchaba el tema, estaba leyendo un poquito de esto que me has dejado para qué? Conocer un poquito más al artista. Entonces vamos ya, ¿no? Lanzamos ya el poema de esta semana dedicado a nuestro artista de hoy, Morodo. ¿Tienes alguna fecha? ¿Para qué fecha saldrá esto? Esto sí, esto... esto sale el 12 de abril. El 12 de abril. Pues caballero, vamos a hacer algo con eso, vamos a ver. ¿El 12 de abril y por qué hemos dicho antes 21? Porque el día 21 la presentación en Madrid. Claro, ah, es verdad, el disco, la perdonad. La presentación en la Joy. El 12, el 12, el 12, la salida. Estaba sí, yo pensando en el directo. Tú, claro, claro. Bueno, vamos a ver qué sale por la cabeza de Betty Harper. Vamos para allá, Betty Harper, a ver si venga, le gusta. ¡Venga, vamos! Este es pro, ¿no? ¿Eh? Sí. Este es pro. Ya verá. ¿Qué decir sin ser hostil? Para hablar en grosso modo. Que el 12 de abril, ya a la venta, sale el disco de Morodo. ¡Olé! Desde niño componiendo, usando su inspiración, para muchos no conocido. Para otra es revelación. Ha sacado un nuevo single, sin ser portada de Armani. Una vez lo escuches, te hipnotiza. Recuerda, rap and party. ¡Ole! ¡Qué bonito! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Un aplauso! ¡Vuelta, vuelta! La falta de decir, la falta de decir... ¡Se me han erizado los pechos! La falta de decir, y las plantas siempre en el tiesto, el 21 le tenemos en concierto. ¡Qué bonito! ¡Muy bonito! O sea, que me habéis dejado. Yo es que no había escuchado nada del 21. Sí, se lo acabo de decir yo antes, no, que me ha preguntado, me he equivocado yo y le he dicho 21. Ah, sí, no, pero no, me habéis dicho que era el 12 y he jugado con el 12. Lógicamente, no. Ha jugado usted con todo como a mí me Juan gusta Manuel que juegue. Montilla, cuando hagamos el trábulo, el poder intercambiar conversaciones... En forma de poema, en forma de verso. Ah, lo que usted y yo hacemos, eso de frase tú, frase yo y... Hombre, podríamos hacer la semana que viene, ¿no? Algo con el invitado. O ahora sí queréis hacerlo. O la semana que viene. Con el invitado, ¿no? ¿Qué te Hombre, parece? Es que tiene que ser mía la idea. Si viene de usted ya no me gusta. Se me ha ocurrido ahora mismo. Pero siempre se me ocurre a mí eso. Y ya ha venido de usted y ya me pongo pues celoso. Pues no, me marcho, cojo mi sidecar. No, no, venga, venga, vale, vale, venga, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Que a mí me pica el gusanillo también. Esto es algo que solemos hacer con Betty Harper, Morodo, y es intercambiar. Lo hacemos en forma de poema, improvisado, y a veces rima y a veces no hace falta que rime, puede ser en prosa. Simplemente dejamos fluir un poco. ¿Puede ser en prosa? Simplemente dejamos fluir nuestras cabezas. Y si te apetece y entras en el círculo... Pues mira, somos cuatro, Morodo, Betty Harper, bueno, no rellenito poner, no y yo. No poner dinero en la mesa ni nada de eso, ¿no? Nada. A ver lo que sale, venga, chaval, estoy paciente. ¿Quién empieza? ¿Qué vamos? Empieza usted. Empiezo yo y luego relleno, luego usted y Morodo, ¿no? Hacemos una vuelta. Queda una vuelta. Tú me dejáis a mí lo más jodido porque si... Bueno, vale. Es cortito, Rubén, es cortito. Estamos aquí, oyentes de Radio Tarascá, exclusivo con Morodo, nuestro invitado Raga Murfield. Empieza el poema improvisado. Arterias y gaitas deambulan por mi cabeza. Pues ten cuidado, niño, y observa a la marquesa. No busques más la manera ni el saber por qué querer. Pues no sé. No lo sé, ¿no? Si quieres escuchar algo nuevo, el día 12, mi CD... ¡Ole! ¿Ha visto? Se estaba cantado ahí. Y seguimos aquí, oyentes de Radio Tarascá, escuchando a Morodo. ¡Suéltala! Responda, no te vamos a hablar así. ¿Dónde está el llamado? salté de la cama y me fui para la calle en busca de la marihuana. Fui directo hacia la esquina, bajo la ventana donde la vecina siempre se le vende rama, pero nunca salió. Escuchan lo que pasó, que una patrulla de la policía fue lo que llegó. Ya estaba un gato, yo me fui corriendo por el callejón, como el propio Don Dragón, me escondió en mi home. ¡Hasta luego! ¡Venga, buen hombre! Robert y Harper, no ha dejado ni acabar el tema, la canción de Morodo. ¿Ha visto, qué hombre, no? Menudo cracker de la vida. Menudo cracker de la vida, ¿verdad? Menudo cracker de la vida. Joder, qué intercambio de frases. Un porte, una majestuosidad, una cosa así impresionante. La que sí, con su bufanda, que no creo que haga tanto frío como para llevar bufanda ahora mismo, ¿verdad? Bueno, ahora mismo ya, fíjate que está ya la primavera, niño, que está floreciendo todo, está todo precioso. Y floreciendo está la tarde aquí con Morodo, contándonos todo y más sobre su último disco. Ya saben, Rebel Action. Ahora sí, relleno. ¿Eh? Ahora sí, ahora lo has dicho, pero vamos, que acá se está con el diccionario, ¿no? Aquí no, el 12 de abril sale a la venta y el 21 presenta en Madrid, en la sala Joy Slava. Hay presentación del disco. Bueno, ¿y qué artistas, qué bandas musicales te han influido para este disco? O lo que es lo mismo, ¿qué está escuchando últimamente Morodo? Pues un poco me mantengo... Yo soy de ideas fijas, en verdad, ¿eh? Sigo escuchando Carres One, sigo escuchando... esa banda de polis... Escucho mucho a Kepleton, Sisla, todo lo que es la generación del New Roots, ¿no? Buju. Y bueno, y por supuesto me ha influido mucho Panamá y lo que es toda esta historia que he estado en Venezuela y en Latinoamérica viviendo, pues eso también me ha influido mucho, y las conexiones con allá. A la hora de escribir, a la hora de temáticas, a la hora de componer las estructuras, ¿no? En lugar de ir a un 4x4, ir a un 3x2, cosas así. No, me ha influido mucho esa forma de trabajar allá y... El 3x2, ¿eh? ¿Relleno? Un 3x2, efectivamente. 3x2, 6, 6x6... Dos piezas. Efectivamente, todas las cuentas van a lo mismo, las dos piezas. Pues yo, mira, por mucho que tire de estas rastas, veo que no se quitan, que estas son de verdad, no son de postín. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí, Rubén Morodo. Mi hombre, el mío. Teníamos muchas ganas de que estuvierais en los micrófonos de Radio Trasca y, como no, con un nuevo disco que ya había ganas. Y con esa presentación el día 21 de abril, que allí estaremos. Te deseamos todo lo mejor para los conciertos, para los próximos discos y para tu vida personal. Muchas gracias. Que no te echen nada en esas rastas, que siguen igual de bonitas que la última vez que te vimos, ¿eh? Oye, te voy a decir una cosa. Aquí en el barrio, no sé si lo sabías, aquí en el Pan Bendito hay un dicho. Sí, sí. Por el quejido del Morodo. Ostras, efectivamente, es dice, ¡oye, niño! ¿Cómo? Sí, aquí hay un dicho que dice, niño, que me voy a cortar barra del pan por el quejido del Morodo. Venga, vale, ¿verdad? Estamos. Y eso se lleva desde el primer disco, ¿eh? Eso es verdad, ¿eh? Lo que es, verá, por el quejido Morodo. Igual que dices por la arquitectura de Falete, puedes ¿por decir... ¿Por el cinturón de Falete? Pues aquí decimos por el quejido del Morodo. Chachi. Claro, vamos, ya, no, Rispel. Rispel Light. Oye, Rubén, que nos vemos. Te acompañamos a la puerta del reinito, ¿vale? Que si no, yo tengo que continuar. Venga, muchas niño, gracias, vamos a tomar el tuyo. Venga, hasta la próxima. Y seguimos aquí en Radio Tarasca. ¿Qué pasa? No, te iba a decir que si me dejabas que me iba a tomar una cerveza, pero como veo que no... No, hombre, vamos a acabar el programa, ¿no? ¿Vamos a acabarlo? Hombre, claro. Pues venga, vamos. No, hombre, acabarlo, ¿no? Vamos que no, a seguir, hombre, que yo no los oyentes de Radio Tarajá, que seguimos mí, aquí. Yo por mí, una hora más. ¿Una hora más para qué? No sé, por pasar el rato. Sí, pero no, que aquí no es... Bueno, estuvimos una hora más y no pararía de entrar gente y de entrar gente y de entrar gente. Venga, ya va rellenito. Hombre, buenas tardes. Oye, ¿qué pasa, chavales? ¿Qué pasa, niño? Buenas tardes, Chemita, ¿qué tal? Aquí. ¿De dónde vienes? ¿De camión de la Metadona? Sí. Oye, que me han dicho que te has visto por ahí haciendo cosas malas, ¿eh? No me mires así con esos ojos. Que no, Renito. Cállate, relleno, te dije que no dijeras nada. Te dije que no dijeras nada. Bueno, que ten cuidado jugando a la petanca, que haces trampa, que me lo han dicho. Que no, rellenito, que joder. Bueno, que... Otro que le ha dado, claro. ¿Qué estás haciendo por las mañanas? Pues despertarme, qué bueno. Me lavo. Qué bien. ¿Y a dónde te bajas? Bajo a jugar a la chapa con los chavales. Mira, voy a ser sincero porque lo dije aquí en los micrófonos de Radio Trasca, aunque le haya dicho relleno que no. Bueno, no, lo diga así, todos nos conocemos. Bueno, vale, todos nos conocemos, pero que no me gusta, tío, verte así. Me gusta que tires para adelante, que levantes cabeza y que digas, no, tengo fuerza de voluntad y por ahí, no. Si es que se murió la perra del Víctor y... ¿Y qué? ¿Y eso te ha entrado a ti fuerte? Y me dio una pena que, joder, Languis. Venga, hombre, no te... Hay que tirar para adelante, ¿eh? Y si no, bájate por la mañana, quedas conmigo o te bajas abajo. Llámame a mí. Llama rellenito y os vais a hacer actividades con lo de la asociación. Vale, pero... ¿Qué pasa con Forlán? ¿Cómo? Forlán, macho, que, joder... Forlán, Diego Forlán. Es que va a venir el Forlán, Chemita. Ya, que sí que te lo llevo diciendo casi toda la semana, pero es que, no sé, el último cabo que me queda por apretar siempre llama en último momento y dice... Pues llama al sargento, no llames al cabo. No. Joder, yo, el cabo, no te digo como que fuera un cabo. Pues llama al sargento y que venga tranquilo, el Forlán. Pero no digo ese cabo, O el comandante, pero bueno, o capitán. Tampoco. Digo cabo como el que me queda una última cosilla que cerrar, pero siempre en el último momento me dice... Ay, que mañana no va a poder ir a Forlán. Fíjate. Entonces tenemos que en última hora, claro, ¿sabes? Arreglarlo. Pero yo te he prometido que te voy a traer a Forlán. Yo ya es como lo que te pones y ya no te puedes dejar de mirarte entre sí, ojo y ojo. Sí, como que te pones y no me dejas de mirarte, sí. ¿De qué se ríe? ¿De qué te ríe? Ah, se pone, ponío, ponerte. ¡Joder! Ya está, este chaval. Chemita, Chema, acéntate, por ahí favor. No. Siéntate un poquito, tío, que al final no te traigo a Forlán, ¿eh? Escucha, que yo me estoy portando bien. Que no fue te está portando bien, no te está portando perlis, bien. Un perlis que tiene uno. Un perlis no, porque si te vi haciendo ese perlis es porque antes habías hecho otra vez. Un perlis. Él lo dice perlis. Él dice perlis. Vale. Déjale. El perlis, aquí cada uno tiene que hablar como habla y punto, relleno, no hay más vuelta, no, de, si yo... vuelta de micrófono. Tuviste un perlis, pero si tuviste ese perlis, seguro que hubieras tenido otro perlis antes para haber cometido ese perlis. Entonces, a mí no me mola verte con los perlis. Como te vuelvo a ver con perlis, como tú dices, no hay Forlán. Joder, qué calor hace hoy, ¿verdad? No me cambio de tema. Como vuelvo a verte con perlis, no hay Forlán. Venía rellenito con un sudor, macho. Digo, joder, qué sudor, qué calor hace si hoy. Si es que bajo la chaqueta de cuero. Digo, un hombre, déjame quítatela, un euro. ¿Un euro lo has pedido un hombre? Y no, me lo quería dar, digo, como... A ver, ¿qué te crees que le hemos rancio, claro, joder. ¿Y por qué no te has ido a la Gran Vía, el centenario de la Gran Vía, allí a celebrarlo? Porque no tengo dinero, Juanma. ¿Pero tú qué quieres, un euro para coger el metro? Bueno, si son 10, mejor que un euro, porque entre que vas y esperas luego que venga, tomas una cervecita hasta que llegue el metro. ¿Bocadillo de calamares? Sí, un bocata de calamares, que si luego llegas, y claro, no vas a llegar ahí. ¿A qué? Ahora, que digan, este no tiene un duro, no. Me voy, venga. Camarero, una de chopitos. Ya está, y luego en taxis. Venga, ya se ha hecho bien la historia ya. Mira, toda la tarde. Mira, un simpa, no. Oye, yo te digo una cosa, porque aquí estamos ya casi finiquitando, ¿no? Estamos finiquitando ya la horita de Radio Tarajá, hemos conversado con Morodo, hemos puesto musiquita, han venido aquí personajes varios sabidos y por haber. A mí me apetece coger y irme, que yo tampoco he ido a la Gran Vía, y nos damos un vuelto por ahí. ¿Te vienes entonces? ¿Nos vamos juntos? ¿Y yo qué? No. Vale, yo sí voy entonces. Pero bueno, coño, vamos. Es que vamos en la moto de Langui, no te puede venir rellenito. Que no, no coges, ¿qué moto de Langui? Tío, la moto coges, no llega hasta allí, es eléctrica y. ¿Que no coges? Que no me guiñes el ojo. Vamos a ser realistas y vamos a decir la verdad: que nos vamos tú y yo en el metro. ¿Qué cabrón es? Nos que comemos un bocata calamares, nos damos una vuelta por Gran Vía y luego nos metemos en el cine si quieres. Podemos ir en taxi, o a ver un musical. Chavales, taxi, que taxi son 10 varos. Joder, es que luego la policía allí cuando nos vea. Que no nos dicen nada, vas conmigo, con Juan Manuel Costilla, el Langui. Claro que no me hacen caso esto, macho. ¿Qué quieres? ¿A dónde vais? Que nos vamos, que nos estamos poniendo la rebequita. Tenemos que ir a un recado, rellenito. Que vamos a arreglar unos papeles del juzgado. Que no, que nos vamos a la Gran Vía, al centenario, te estoy diciendo. No mientas, macho. Venga, ponte tu cazadora de cuero, hijo. Venga, le voy a poner... ¿Qué? Quizás esto me pone la música, mira, agarras de música, me la pongo. Bueno, relleno, que no. ¿Qué pasa? Que nos vemos, hijo, que nos vamos. ¿Yo no me pongo la Rebeca o qué? Que no, déjame, yo me estoy levantando ya. Oyentes de Radio Tarajá, gracias. Saluda, Chemita. Gracias por estar ahí semana tras semana. Con lo que a vosotros os gusta. El humor como hilo conductor. ¿Cómo? Y el conductor es el del metro, porque Chemita y yo nos vamos para la Gran Vía. Oh, a celebrar el centenario. Nos vamos a dar una vueltecita, voy a caer de calamares y nos vemos un musical. ¿Te parece bien? Y si no, pues eso. Y si no, que saluden a Chemita. Que saluden. Saludar todos al Chemita. Aquí Chemita, en casa, venga. La Zari se queda con el relleno. Pero vamos, ¿a dónde van, chavales? Que nos vamos, relleno. Búscate la vida. ¿Cómo que busca la vida? Anda tú, pero oye, que no te van a llevar del local. ¡Taco! ¡Y tampoco! Pero vamos, que nos vamos a tener que quedar aquí toda la tarde. Pues venga, chufa y música, mansalva ahí para que las people se lo pasen y que te cagas aquí escuchando Radio Tarajá. Y si no, la semana que viene, ¿cómo? estos que se han olvidado algo. ¡Voy, voy! ¿Qué pasa? Oye, ¿qué me tira? Venga, anda, vente con nosotros. Anda, sí, sí, anda. Llevar hasta lejos ahí, ¿no? Sí, te voy a invitar a un algodón de esos dulces. Gordo, por lo bien que te lo cortas, sí. Una manzana de garrapiñada. Tampoco pides tanto, ¿eh, gordo? Venga, anda, anda.